sensación excesiva, espasmos musculares, la playa y el sol. Wow, wow, wow. Verano y calor. Wow, wow. Estrés, caries, piorrea, problemas digestivos, vómitos, diarreas. Te quiero, mi amor. Wow, wow, wow. Recuerdo tu nada. Wow, wow, wow. Te quiero, mi amor. Wow, wow, wow. Recuerdo tu nada. Wow, wow, wow. Lagunas mentales, sensación de ahogo. No cabe duda, usted está enfermo de tanto aguantar la canción del verano. Reír y vivir. Wow, wow, wow. Hacer el membrillo. Wow, wow, wow. Corazón de loco de verano, mi amor.